la novia del cantor. Continuamos entre mate y mate, compartiendo esta hermosa mañana aquí en Capilla del Monte. Nos gusta nublada, nos gusta así como está, preciosa. ¿Se despejó? No. ¿Sí? ¿Se despejó? Ah, mirá, bueno, no parece de acá, pero porque nosotros estamos acá tapados. Y nos vamos al Consejo Deliberante de Capilla del Monte. Está nuestro móvil, móvil número 7 de una red de muchas voces de Estado. Doran Aftelson, buen día. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo estamos? Sol pleno, ¿dónde miras, Fede? ¿Qué sé yo? No veo nada, o sea, acá es intuitivo lo mío, porque no, acá adentro no tenemos entrada de luz de ningún tipo. Tremendo sol, se va a nublar en un rato, pero está soleado. Me imagino el calor si salió el sol, porque... sí, está medio pesadito. Bueno, Dora, ¿qué aconteceu ahí en el Consejo Deliberante? Sé que estuvo Alba Piaggio, nos ha mandado un audio que después vamos a compartir, pero ¿por dónde anduvo la sesión? Hasta ahora, porque están en cuarto intermedio. Ahora estamos en cuarto intermedio, hemos llegado simplemente a leer las notas, con intervención de algunos vecinos, en la cual me sumé a hacer una pregunta sobre la Junta Electoral, que no sabemos nada. Me mandaron a la jueza de paz. Uh-huh. O sea, nadie sabe nada. Te la debo, te dijeron. Te la debo, sí. Ese fue el comentario. Bueno, acá se presentó un señor de Aguas Azules con muy nervioso, la verdad, yo estaría igual, donde le llegó una orden de remate de la casa porque tiene deuda de impuestos que no debe, porque el señor no tiene calle, nunca le abrieron la calle. Presentó todas las notas de las distintas intendencias. Bueno, quedaron en ver el caso. Sí, van a tener que ver un montón de casos, Dora, porque mucha la gente que le han cobrado, incluso el amparo, recordamos, ¿no? Una pareja que presentó un amparo el año pasado porque precisamente le cobraron 10 años para atrás, siendo que nunca tuvo ningún tipo de servicio, ni la calle tampoco, ¿no? Bueno, este señor tiene algo más, porque en su momento en la EMOS le dejaron de cobrar porque tampoco pasa el caño de agua. Le dijeron, es ilegal, no te podemos cobrar, así que claro. Va sumadito el caso, sí. Sí. Así que bueno, es un tema más. Sí, me parece que son el tipo de cosas que van a ir estallando frente a la renuncia de 6 años de una gestión que mantuvo ilegalidades y que, claro, van a explotar porque los vecinos que ya nunca fueron escuchados van a empezar a querer por lo menos tener algún tipo de audiencia. Sí, este hombre viene de antes, viene de varias gestiones anteriores. Sí, bien. ¿Qué más, Dora? Otro tema, bueno, Claudio Moyano presentó una nota porque parece que quieren romper los frescos que hay dentro de la iglesia. El cura quiere arreglar unas grietas de que se le cule el agua. Y estaban viendo la idea de romper los murales, que son frescos realizados hace 40 años por distintos artistas capillenses, así que bueno, es otro tema a tratar bastante escabroso. Uh-huh. Sí, no sé qué podría ser el consejo, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, sí, puede, porque si se da como patrimonio. Historia de patrimonio, no podrían romperlo, como pasó con el fresco del instituto que se desapareció. Sí. En el instituto había un fresco y fue. Uh-huh. Dejó de ser fresco. Claro, sí. Dejó de ser fresco. Bueno, Alba tomó todos los temas hablados como parte de lo que venía a plantear por la falta de convocatoria a las instituciones por el cumpleaños de Capilla. Sí. Que es el día lunes, que justamente se mencionó el decreto institucional de feriado para el día lunes por los festejos. Uh-huh. Bueno, ella hizo un recordatorio de la historia con mucha documentación que tiene. Yo te grabé un pedacito de la exposición de Alba como para tener un antecedente. Después va a salir toda la grabación del consejo, pero como para tener antecedentes. Tiene muchísima razón en lo que dice. Bueno, nos entregó unos laureles por los laureles que supimos conseguir. Le criticó a la oficina Buffoni porque cuando tuvo la entrevista con él, que estaba justo en el paso de una escalera mientras hablaba, pasó un montón de gente. Sí, eso llama la atención. La Secretaría de Gobierno estaba en el medio del paso. Sí. Sí, como en un pasillo. Sí. Bueno, eso hasta ahora. Esperemos ahora, después del receso, que se trate hasta donde sé que van a sacar de comisión el tema de las lámparas LED. Y bueno, y tomar la donación de terreno para hacer una excavación de pozo de agua allá arriba en... No recuerdo el nombre del lugar. De Agua de los Palos. Sí. Para loteo. No. El agente, hasta donde sea, ahora lo van a tratar. Los propietarios van a donar un terreno para que se haga un pozo de agua de reserva para Capilla del Monte. O sea, ellos donan esa parte. Sí, eso viene de lejos, Dora, que... Cuando empezaron el loteo, el arreglo fue dos perforaciones. Apareció esta donación como una especie de gesto generoso, cuando sabemos que está destinado también a... Bueno, después hay una devolución de servicio. A darle un ida y vuelta. Sí, sí, sí. Un ida y vuelta. Bien. Bueno, todavía no se trató, lo veremos ahora. Espero vamos a ver los horarios, si llego antes de que cierre el programa, y si no, lo comentaremos mañana. Bueno, estate atenta a esas conversaciones, porque a veces aparecen estas cosas que no pasan desapercibidas. Dona un terreno, qué bueno, lo aceptamos, sí. ¿Qué hay de fondo? Estaría bueno saberlo. Esta parte la voy a grabar, bueno. Así la tenemos para escucharla a pleno. Bueno, ¿y si llegó Rodríguez, Dora? ¿Cómo? ¿Llegó Rodríguez? No vino, ausente. ¿Y avisó algo? No, nadie sabía nada. No se comentó tampoco, nos había prometido una nota para hoy, pero bueno, no sé, lo encontraremos en algún otro momento. Bueno, nos quedamos pendientes. Gracias, Dora, un abrazo. Hasta más tarde. Un abrazo. Chau, chau. Ahí estaba Dora Naftelson, móvil 7 de una radio. Muchas voces en el Consejo Deliberante. No llegó Rodríguez, podría pedir la licencia. A lo mejor sería lo más práctico si está de campaña, ¿no? De lunes a viernes, tus mañanas tienen compañía. Entre mate y mate, panorama informativo diario. Lunes a viernes, de 9 a 12... por la 98.1. Una radio, muchas voces.